honey. Venga, venga, vamos para adentro, nos metemos ya en directo, que esto está que arde. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis ante una nueva edición de sinaudiencia.com, que viene como últimamente viene siempre, cargadita hasta la médula. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Tenemos nuestros papeles, tanto físicos como virtuales, cargados de cosas para comentar en el programa. Se nos salen los contenidos por todos los poros de la piel y bueno. Podríamos parodiar un éxito de los 70 a los 80 y decir so many things, so little time. Pues sí, totalmente, ¿eh? De acuerdo. Bueno, hoy vamos a tener un poquito de estrenos, aunque sea solo por uno de ellos que es relativamente importante para este programa, pero también polémico, ya os adelanto, porque no va a haber aquí, no va a haber piedad con él, si la situación lo requiere. Tenemos también cosas que comentar de la última edición de la Maratón de Cocheras, que ocurrió esta pasada semana, y también tenemos cosas colgadas de Sitges, como Thirst, también tenemos cosas colgadas de Donosti o de Sitges compartidas también, como Death Snow, y en fin, y si nos da tiempo, pues siempre hay algo más por si acaso. O sea que, ¿por qué no entramos en harina ya? Y Vamos a entrar en harina porque unos panecillos ahí o algo, unos croissants. Tenemos mucha cosa que desgranar. Pues sí. Bueno, vamos directamente con los estrenos, pasar por encima, decir como siempre, Trueba, antesala de los Oscars, ya se parece cada vez más a Garci, y entonces parece que estrene película para ponerla en los Oscars. Sí, ya está, no tan a saco ahí como el otro, pues El baile de la victoria. Pasamos por encima. Decir que el director de Supersalidos, Greg Motola, estrena nueva película, Adventureland. Yo creo que con Supersalidos en Estados Unidos se le dio mucha vidilla y que desde luego no es para tanto, ni mucho menos. Pero bueno, porque puede tener sus adeptos, que sabemos que aquí hay para todos los gustos. También decimos Adventureland de Greg Motola. Luego tenemos Planet 51, cine de animación, carísimo, hecho en España. La han también publicitado a todos los niveles, porque viste mucho eso de que somos capaces de exportar cine de animación a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí Planet 51, producida por ese gigante que es la editorial Planeta, con su división de cine DVD de A Planeta. Entonces, pues también ahí entrando a cuchillo en el mercado americano. Creo que es coproducción con el Reino Unido. Luego, rápidamente, Ken Loach estrena también película además que ha ido, creo que a concurso en Cannes, Buscando a Eric, basada en una historia de Eric Cantona, el exjugador de fútbol, ídolo del Manchester United. Exacto, marsellés, hay que decir. Sí, él es francés y también triunfó ampliamente con la selección francesa. Pero desarrolló su carrera futbolística en Inglaterra, donde tuvo incluso una patada de kung fu con un espectador. Un tío que no se cortaba ni tres, a pesar de ser un tío que está ahí delante de las cámaras a todas las horas. Sí, bueno, pues igual sigue los pasos de Vinnie Jones, que recordemos que ha actuado en varias películas con considerable éxito, al menos con bastante acierto para mi criterio. A nivel sub, ¿no? Exacto. Bueno, pues decir que esta película pues trata de un hombre, se llama Eric, que está divorciado, cuida de sus dos hijos, bueno, con la crisis está hecho una mierda y tal. Va mal todo, como es habitual en el cine de Lost. Exacto, también. Y entonces, bueno, pues su ídolo es Eric Cantona, tiene pósters de él en la habitación y él... Se llaman pues, igual. En vez de pedirle a Dios las cosas, le pide a Eric Cantona y por casualidades de la vida, pues... acaba conociendo a Eric Cantona de verdad. Un poco realismo fantástico igual así un poquillo, ¿no? Sí, así a la inglesa, bueno, un poco. Ahí está. Entonces, bueno, pues tenemos Buscando a Eric. Y bueno, ya entrando en lo que sería temática sin audiencia y extendiéndonos un poquito más, aprovechando que el señor Javi sí que ha visto esta película ya. Exacto, y la teníamos pendiente también. Y la teníamos pendiente, una de las muchas cosas pendientes de Sitges y Donosti. Somos los pendientes ahí eternos. Está. Bueno, pues es Paranormal Activity. A mí ya de esta película, toda la publicidad con la que la han vendido en todos lados, la película que asustó a Steven Spielberg, ya... Pues que es un cagueta Spielberg, hombre. Ya me jode. directamente. ¿Ah, sí, ya han llegado a decir eso? Sí, porque además se vende de que es una película independiente que le llegó a Steven Spielberg. Sí, hombre, independiente es un rato, la verdad. Y entonces, él la vio en su casa, era de noche, estaba solo y no se atrevió a terminar de verla. Y la terminó de ver al día siguiente a la luz del día. Patrañas. Dicen que patrañas. A raíz de eso, bueno, yo te digo lo que cuenta la leyenda, luego lo que sea verdad. A raíz de eso, sí, decidió producirla, pero colaborando con el director para cambiarle el final y en teoría mejorarlo. ¿Ah, dicen, sí? Que el final, bueno, original está colgado en internet. ¿Y que era más chungo? No tengo ni puta más idea. Simple... O sea, porque también no sé qué parte hay de verdad y qué parte de leyenda urbana, porque vale, estas vale. cosas... Sí, porque eso, esto es como, igual... Como además es una película tipo un poco La Bruja de Blair y bueno, que se ha extendido como con un viralcillo y todo... Tiene alguna similitud técnica con La Bruja de Blair. Claro, técnica, y todo el aura del tío Steven por ahí y tal, ah, le pues hace mucha... Esto de Spielberg no me había enterado. Y pues mira, sí, y mira sí, que sí. El bombardeo está siendo también ahí acusado, con esta peli. Entonces, bueno, pues Paranormal Activity es una película dirigida y guionizada por Oren Peli, que no sé si un es novato, un director, es un novato. Sí, pero de origen pakistaní o hindú o algo así. No te sabría decir, pero lo que sí que me he fijado es que era la primera cosa que hizo, igual es hasta la primera cosa que grabó con una cámara de vídeo, después de haber visto la peli, pero no bueno. No lo sé, pero además, quiero decir, él hace la dirección, el guión, la producción, la fotografía y el montaje, o sea, el tío es Juan Palomo, además 100%. Y bueno, pues resulta de que una pareja se muda a una casa, lo típico, empiezan a escuchar ruidos y cosas y deciden pues grabar qué es lo que pasa mientras ellos duermen. Uh-huh. En esa casa. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, como tenemos alguien que ha visto la película, claro, pues mejor que nos expliques qué hay de bueno y hay de malo en esta producción. Bueno, pues de bueno no hay muchas cosas y de malo hay un fajol. Bueno, lo primero que quería decir es que es una peli de 2007. Que ya andamos con las tonterías estas de que qué pasa aquí, que llegan las pelis 2 años después de que... Bueno, quizá por esto que decimos que le llegó de alguna manera, exacto, dicen a Spielberg y entonces... Era un a supuesto raíz de desecho, que, ¿no? De que quizás, a él le gustó, o... pues le dio una difusión que a lo mejor ha hecho que el producto se distribuya 2 años después de su origen, ¿no? No, a ver, o sea, realmente hay que reconocer que está causando un impacto mediático... fuera de lo ordinario. De hecho, yo fui a verla, que de hecho se repitió el pase tanto en Sitges como en Donosti, yo la vi en Sitges, y realmente había bastante gente y había, no sé, yo si digo la verdad, hasta el momento de la proyección no me había dejado un poco impactar por la repercusión mediática que estaba teniendo desde los Estados Unidos, que allí supuestamente ha roto taquillas y... Hombre, es que estamos hablando, no sé si recuerdo mal, de una producción que ha costado $15,000 o claro, algo así. Es que lo ha grabado el tío en su casa con una cámara. Y ha recaudado... Solo en Estados Unidos ya va por encima de los $100 millones. Claro, es que esto es hacer dinero, es señores. Rentabilidad máxima. Sí, no, yo ahí no me meto. O sea, chapó por el estrujamiento económico que le están haciendo a unas horas de grabación casera relativamente bien montadas y que realmente pues no cuentan prácticamente nada. Yo realmente, en vez de llamarla Paranormal Activity, la pasaría a renombrar directamente como Paranormal Fiasco. ¿Vale? O Paranormal Recaudation, ¿no? O algo así. Sí, porque, a ver, o sea... Paranormal Taquillazo. Vamos a empezar a sacar el cuchillo y vamos aquí a cortar filetes, va. La cuestión es que, a ver, es evidente que es una peli hecha de andar por casa, que ha tenido un éxito inesperado, pero eso no quita que la comparación con el proyecto de La Bruja de Blair sea excesivo. Y me explico. En Paranormal hay un patillerismo que no había en la Bruja de Blair, por ejemplo. En Paranormal, al basarse en una historia en la que solo hay 2 personajes principales y un par más que son accesorios, y aparte transcurre toda la película en una casa, muchas veces con planos fijos de las tomas de vídeo que realizan esta pareja, pues realmente, o sea... Es como 10 veces más estática que lo que puede ser el proyecto de La Bruja de Blair, que recordemos es también una peli grabada con una cámara de uno de los actores, pero ya era una cámara de mano, y que quieras que no, también estaban en un entorno al aire libre, hacían un viaje, no sé, se prestaba más a que hubiera una variedad, un movimiento aquí. Digamos, el hecho de estar confinada a la historia dentro de la casa... en vez de aprovecharse en favor de la historia, le perjudica, más bien, ¿vale? Esa la primera un poco. Luego también el hecho de que muchas de los golpes de efecto que tenga la historia ocurren de noche, cuando los personajes están durmiendo, porque parece ser que los supuestos fenómenos paranormales parece ser que son más activos, o no sé, son más fiesteros o lo que sea, y por la noche pues les va más la farruca. Entonces, muchas de las tomas son repeticiones, unas detrás de otras, de la cámara fija rodando toda la noche a la pareja durmiendo en su cama, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo de antes, o sea, eso lo puedes emplear si sabes dar unos golpes de efecto buenos, pero si no, se te puede volver en tu contra y puede ser plomizo, pesado y repetitivo hasta la saciedad. Hasta que en la última escena final, que yo es la única que salvo de la película y que no os voy a contar por si acaso la veis, yo todo lo demás lo veo completamente prescindible. Esta película cuenta tan poco que igual, pues con un cortometraje de 15 minutos se podría haber resuelto. O sea, podría haber sido un buen corto. Un buen corto, se incluye esa escena final, entre comillas, impactante, y ya está. Son muchas vueltas a lo mismo sin llegar ni a dar miedo, ni a impactar, ni a crear tensión. Aparte, yo qué sé, la pareja protagonista son... Vale, que eso también puede ser utilizado a favor o en contra. Son odiosos para el espectador, por lo menos para mí como espectador. Entonces, claro, tener que aguantar durante hora y media a la tía esta que medio lloriquea, que es un poco pija y que tiene un pasado oculto que no le ha contado a su novio, ¿vale? Y están viviendo juntos. El otro que no le cree nada porque es bastante escéptico y de hecho se compra la cámara pues para ver si realmente su novia dice la verdad o no, ¿vale? Entonces... No hay más personajes, todo el peso de la actuación recae sobre esos dos mayoritariamente y no hay por dónde cogerlo. Aparte, o sea, yo no sé qué grado de amateurismo tiene esta producción, pero ya te digo que tanto el personaje del tío como de la tía se llaman igual que los actores. O sea, con eso igual el grado de amateurismo que tiene ya es lo dice todo, ¿no? Que yo creo que cuando grabaron esto, o sea, lo primero, no pensaban ni que iba a tener ni un mínimo de impacto y mucho menos que les fuera a dar dinero, ¿vale? O sea, que realmente... ¿Por qué ha tenido éxito? No sé, porque los yankees se asustan de una forma muy fácil, no lo sé, pero también hay otras producciones estadounidenses que dan el callo en ese sentido. No sé, tío. Yo la verdad es que me llevé una gran decepción. Bueno, no esperaba tampoco mucho de ella, pero después de oír a la gente hablar antes de la proyección decía, joder, igual voy a asistir a un momento histórico del cine de terror o algo. Una mierda. No. O sea, y es más, después me he dado cuenta, esta tarde me he preocupado de ver los dos trailers promocionales que hay en la página web en español de la película. Y lo primero, o sea, no os creáis... Todas, hay un tráiler que viene con un mogollón de citas de páginas web, de revistas, que hablan de la peli más terrorífica de los últimos tiempos. Terror, terror, la palabra terror, aterradora, terrorífica. No os creéis una puta mierda. O sea, solo te pica un poco la escena del final. E incluso habrá alguna gente de la sinaudiencia que ni siquiera esa escena, ya os lo digo. ¿Vale? Y luego, hay un segundo tráiler también promocional, que es de una proyección estilo a la promoción que hicieron de Rec, con una cámara enfocando a un público americano... supuestamente bregado en este tipo de películas y que se asustan de una que se retuercen en la butaca, que se llevan las manos a la cabeza, que o sea, puro faroleo, o sea, ni de coña. Y ya os lo digo, o sea, por favor, me lo tengo aquí escrito en la chuleta en mayúsculas, no hagáis caso a las citas que vienen en el puto tráiler, porque es que te lo juro que no son reales, no, ni aun siendo muy condescendiente con la película. Ya sabes que yo intento siempre buscarle el lado bueno a las cosas, por lo menos en Sin Audiencia. Fuera de Sin Audiencia a veces no, pero y ya te digo, o sea, aparte es eso, el tema está en que también el rollo promocional este que están teniendo aquí en España, no sé si en otros países, es que están rollo pues con el grupo en Facebook de gente de que quiere ver que pongan la película en su ciudad, no sé qué, de ese rollito ahí medio viral, pero que se ve que hay una mano detrás manejando ahí, no sé, bastante trapero también. Y aparte, como es de 2007, en Estados Unidos creo que ya está en DVD y en Blu-ray, y como es una película de andar por casa, hecha con una cámara casera, aunque sea una cámara casera cara y tal, el hecho de verla en pantalla grande a mí no me aporta gran cosa. Claro. Entonces, tenéis tenéis la oportunidad de poderla coger en internet, que ya estará porque está en formato ya físico, y aparte, pues no sé, ya te digo, esa es la típica peli que es que no se luce técnicamente en una pantalla grande, más que nada porque está hecha con una cámara casera. Por muy revolucionario que quieras dar el hecho de que no sé qué. No, o sea, pues no sé, yo ya te digo, o sea, es una está tan hinchada de aire toda la promoción y todo el concepto de la película que, no sé, quizás si hubieran ido por lo humilde, quizás se hubiera sorprendido más. Pero claro, como van ahí de, ah, es esto, te vas a tirar de los pelos, te saldrán uñas negras de los dedos. Saldrás, no sé, con canas varias de la proyección. Te saldrán verrugas en la nariz por, sí, sí, del estrés, del descontrol. Mierda. ¿Dónde la viste, en Donosti? No, la vi en Sitges. Además, en el auditorio. ¿Y la opinión general de la gente? Creo que esta la llegué a comentar con Fear en su momento, además en persona, y igual me equivoco, es que hablé con él de tantas películas, pero creo recordar que a él le aburrió, y realmente la sensación general de la sala después de la proyección era de, ¿y aquí dónde está el miedo? ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está? Vale, porque es que es lo que te digo, o sea, igual son unos planteamientos conceptuales que es evidente que bien manejados podrían dar chicha, pero realmente no, o sea, es que no hay poder. Y ya te digo, o sea, quizás es recomendable verla sin pagar, sin gastar dinero, evidentemente, para poder criticarla bien, pero y porque es cortita, tampoco no dura ni hora y media, la verdad es que tampoco se cebaron con la cuestión, pero coño, o sea, es que muy pocos recursos, los pocos recursos se repiten. Y a la hora que quieres sorprender, pues ya se acabó la película, como quien dice. Y ya te digo, o sea, yo salvo el último minuto y medio, dos minutos de la película, vale, tal cual. Y bueno, y por dar un dato así un poco más, que no sea solo mi opinión, porque no deja de ser solo la mía, pues decir que en Donosti, que sí que se vota, pues le dieron un 4.5. O sea, no llegó ni al 5. No se aprobó siquiera. Y además, ya me imagino, es que también pasé de verla repetidamente en Donosti porque digo, ¿para qué? O sea, bueno, para ver a la gente, quizás la reacción de la gente, cómo la abucheaban, pero bueno, no me quise meter en semejante fregón. Pensando que en Donosti los muñecos de cabeza de trapo sacaron un 7 y pico, un 8, ¿no? Un 7. O sea, un 7.7. Si los muñecos cabeza de trapo sacan un 7 y estos sacan 4.5, tiene que ser muy malo. Claro, claro. Y aparte eso, que es... ¿Qué es lo que te digo? Que tú esto lo vendes como un... Lo recortas en el montaje, le haces un corto y te queda apañado. Te queda ahí incluso compacto y, hostia, dices, este tío debería hacer un largo, incluso pensaría, ¿sabes? Entonces cuando la cagas. Pero no estires un corto hora y media porque... Porque no da. No, y aparte eso, pues actuaciones de pilladas con alfileres y... No, ya te digo, no, yo no le encuentro mayor valor y de lo hecho, que no se puede negar es que el tío ha pegado el pelotazo de su vida. Joder, y tan grande. No, pelotacísimo, porque de hecho se está preparando Paranormal Activity 2. Sí, claro. Y aparte, este señor, ¿cómo se llamaba? El Lora en peli este, también está preparando una nueva peli que ya está en rodaje, que se llama Área 51, y que también va sobre unas grabaciones supuestamente in situ de, pues, en un sitio que han cogido un ovni en Utah o no sé dónde. Bueno, o sea que este ya ha pegado él aquí el braguetazo, está claro. Ya está en la industria. Muy bien. Pues si quieres vamos a enlazar con Exacto. Cocheras ya, sí. Un poco a degüello, y decir que bueno, que estuvimos en esta edición de la Maratón de Cocheras, Javi fue tanto el viernes como el sábado. Sí, yo estuve el viernes. O sea que también. Podrás explicarnos delito, el viernes qué pasó con los cortos, y yo estuve solamente el sábado. Saludamos a amigos varios, conocidos, estuve un buen rato hablando con Nacho Fiol, que uh-huh. Estaba como siempre al mando de la sala de vídeo. Claro, tenía el mando en su mano, ¿no? También. Estuve un rato también hablando con Dani Moreno, que estuvo por allí, un uh-huh. saludo para él. Hubo algún oyente sin audiencia que nos reconoció y se puso a hablar con nosotros también. Qué bueno. Ahora no recuerdo los nombres, creo que uno se llama David, que además es oyente desde el programa 40 o algo así. Eso tiene mucho valor. Sí, mucho mérito. Mérito y valor. Y nada, porque hay oyentes de sin audiencia, ¿eh? Aunque no lo parezca, alguno hay. No, ahí... Y hasta que nos reconoce físicamente, lo cual ya todavía sí, es más friki. Sí, es totalmente incluso... No, hombre, se agradece que... Yo qué sé. Hombre, por supuesto. Saber que hay alguien al otro lado... Que hay una repercusión, tío, eso es lo... Si no fuera por eso, no haríamos este jodido programa, la verdad. Y bueno, si quieres empezamos con el viernes, por orden cronológico, y luego pasaremos al sábado. Vale, vale. Yo, a ver, yo del viernes, sobre todo, si te digo la verdad, vi muchas cosas, algunas de ellas que la mayoría no recuerdo ni bueno, como hemos de ser breves, tampoco hace falta que te... Exacto. A mí, realmente, o sea, te voy a decir mi paso por allí. O sea, yo llegué rollo a las 9, sin haberme mirado muy bien. O sea, sabía que eran los finales, los premios de las distintas categorías de cortos y tal. Y realmente, pues, vi muchas cosas, vi un ambiente muy animado, vi gente realmente borracha criticando con cierta gracia algunas cosas. Quizás no había tanto jolgorio como el sábado. El sábado hablaremos de la gente borracha y, bueno, y con todo tipo de estupefacientes en el cuerpo. Claro. Que han hecho el ambiente de la maratón un poco cargante, en exceso. Luego hablaremos. Uh-huh. Entonces, yo vi, por ejemplo, pues cortos como A través del ocaso, que es uno que le dieron un premio, un corto un pelín pretencioso que iba sobre licantropía y tal, con incluso efectos especiales digitales y de transformaciones y tal, que siempre en un corto es de agradecer. Pero bueno, yo vi algunos de esa misma categoría, como uno que se llamaba Niño Balcón o Tropezones, que quizás me gustaron más que este que ganó, ¿no? Además, pues, la categoría estrella, que aunque sea la más denostada allí, es la estrella, que es la categoría de cortos chichacutre. Realmente ahí hay un altísimo nivel, incluso había una altísimo nivel a nivel de chichacutre. De chichacutre, claro, sí, claro, sí. No, es que ahí es difícil traspasar según qué líneas de cutrismo, de cutredad, y cada año se van superando, lo cual es de agradecer. Llegué a ver un cortometraje de zombies rodado en Hospitalet. Muy curioso, porque además está rodado en parte en la Sala La Resistencia, antes conocida como Sala La República, a la que he asistido de vez en cuando, y siempre te hace gracia ver un garito que conoces, ¿no?, utilizado como decorado para un corto, y además de zombies, ¿no? Y bueno, y este corto, que tampoco, pues eso, estaba dentro de esta categoría, tampoco esperéis que una gran magnitud técnica, había algún brazo cortado, alguna cabeza cortada con persiana, lo cual para un corto de chichacutre no está nada mal. Y el título es Thirsty Ospi Zombies. ¿Fue el que ganó? No, si te digo la verdad, de los finalistas de chichacutre no recuerdo el premio, tío. O sea, ya sé que esto es del director, bueno, es un marrón. Pero no, ahora no recuerdo cuál ganó, no sé si ganó la Casa Brown o la Pierna, bueno, no me acuerdo, lo podéis buscar por ahí. La cuestión es que, la Thirsty Ospi Zombies, que parece un trabalenguas en inglés, como su propio nombre indica el título, los zombies sedientos de Ospi, pues es bastante clarificador sobre el argumento, ¿no? La verdad es que es un corto, tampoco os lo voy a reventar. Quizás este no ganó porque era un videoclip camuflado, ¿vale? O sea, que con la excusa del garito de marcha, no sé qué, la sala de conciertos y tal, es muy divertido hasta el punto que llega, se encienden las luces, hay un grupo tocando y todos los zombies se ponen a bailar. Vale. Pero bueno, estamos en esta sección que se admite cualquier tipo de fechoría y de descalabro a cualquier subgénero, ¿no? Aparte de eso, se pudieron ver algunos mediometrajes, por llamarlo. Es que yo ya te lo comentaba antes. No sé el límite que hay de tiempo para considerar una producción mediometraje o largometraje. Entonces, creo, te estoy hablando de memoria, ¿sí?, que serían entre los 70 y 75 minutos. Vale, pues entonces Los Maravillosos, como tiene 68, se queda en medio. Yo creo que sí. Vale. Pues una de las cosas que se proyectaron hacia el final del viernes por la noche, sí, porque fue... también recordemos que hay cortos que duran media hora, por lo cual... Exacto. La frontera corto, medio y largometraje, pues estaríamos allí. Y también hay largos que duran cuatro. Exacto, sí, sí, sí. No quiero hablar de ninguna trilogía, ni de versiones extendidas, ni cosas de esas. Entonces, Los Maravillosos, una peli... mediometraje, entre comillas, dirigida por David González, que se ha hecho desde Barcelona con la gente de Freaky Films, si mal no recuerdo, con algunas intervenciones de gente de la escena cortometrajera de la ciudad condal. Y bueno, realmente Los Maravillosos plantea una situación paralelísima a la de Watchmen, pero con influencia un poco ibérica y con un bajísimo presupuesto. Entonces, es una peli que podría haber estado, si hubiera mediometrajes en la sección de cortos de Chicha Cutre, también la podían haber metido allí, ¿vale? Pero hay que reconocer que por lo menos hay una intención, aunque luego no se haya conseguido, de hacer una historia mínimamente larga, con un guión con muchos personajes, con muchos actores también, lo cual para una producción de presupuesto negativo supongo que será, pues es de bastante de alabar también, aunque el resultado final no sea todo lo gustoso que podría llegar a haber sido. El hecho de que te bombarden con muchos personajes, sobre todo relacionados con superhéroes, que tienen que dejar su condición de superhéroe porque va a haber una reestructuración o una reglamentación de los superhéroes a nivel legal, como ocurre en Watchmen. Y entonces la verdad es que pasamos a ver en la película pues una galería de personajes bastante variopinta, algunos más cutres que otros a nivel de traje, habilidades y ese tipo de y demostración de habilidades dentro de la película, pero que no deja de ser un producto que realmente se disfruta en un ambiente como el de cocheras. ¿Aquí es donde hay un exmiembro de Sin Audiencia? Podría ser. Este fue de Sin Audiencia. ¿Chema? Sí. Sí, hombre, sí, ¿no? Chema, vale, pues, sí. Vale, pues mis respetos hacia él por haber dudado de eso, pero mi memoria me falla a veces. Y sí, el señor Chema Ponce en la primera época es uno de esos superhéroes que además juega a doble banda, porque realmente si algo tienen todos los superhéroes de los maravillosos es que cada uno juega más de una carta sin que los demás sepan cuál es. Entonces, claro, hay momentos de la peli que se cruzan tanto las venganzas entre unos y otros porque juegan a dobles y triples bandas, que incluso resulta embrolloso seguir la trama con tantas traiciones seguidas y tantos superhéroes matando a otros superhéroes sin que la propia ley tenga que deshacerse de ellos prácticamente, ¿no? Sino que ellos mismos se autoaniquilan entre sí. Muy bien. Pero bueno, curiosa cuanto menos, y hay que por lo menos reconocer el esfuerzo de hacer este mediometraje, aunque luego el resultado pues a cada uno le parece lo que tenga que parecerle, pero estamos hablando de presupuesto negativo y de buenas intenciones, por lo menos. Muy esa bien. Misma noche, por decir alguna cosilla más, solo un par de comentarios, se proyectó también Campamento Sangriento 3, o no sé si Campamento 3 a secas o lo de Sangriento se lo he puesto yo porque sí, pero bueno, pues una entrega más de esta delirante saga de un slasher campestre ya con una cierta raíz en el certamen de cocheras también, sí, ¿no? Yo siempre he visto aquí, las otras partes aquí está allí. La mano de Nacho detrás. Claro, señor James Wilson ahí haciendo de las suyas también esto ya es un cortometraje, no tiene categoría, aunque ha habido algunas partes que igual han sido más largas que esta de esta tercera parte, que es de 12 minutos. También, pues no sé, en su propia línea pues escatológica, con chicas atolondradas y... pero tú estás diciendo Campamento Sangriento, el corto de Wilson. Sí, Campamento 3. Vale, Campamento 3. Yo creía que se había programado el largo de Campamento Sangriento, de que haya una serie de slasher de Campamento Sangriento. De la cual Nacho es conocedor. No sé si llegó a la tercera o solo hubo dos partes. No, yo hablo de claro, lo que hablas de los allí cortos, fue, vale. Fue no, un sí. Corto que... Sí, como es que como no vea sé... Nacho que le meto en un corto de señor Wilson, me va a cortar la cabeza, entonces... Vale, no, por favor, no nos confundamos. No nos cortes nada, que es que además somos unos iletrados, o sea... Sí, que además a mí me hablaron de que el señor Wilson volvió a montar su numerito, como siempre. Ah, que, sí. Que sale en cocheras, pues tiene que ser el protagonista de una manera o de otra. Sí, creo que además, no sé si el año pasado ya hizo el show con Ramón. Siempre. Fin, pues siempre, este año siempre, también... Exacto, o sea, siempre, pues siempre lleva su show, lo repitió para vez. Que gane o no gane, se hable de él. Ya. O sea, bueno, show ah, bueno pues Wilson. Si la cepa que hablen de él, no hablamos y ya está. No, bueno. es igual. De todas formas, yo de esta última ración de proyecciones a última hora del viernes, me sorprendió bastante, bueno, es divertida también, una producción llamada Yo fui un Freddy Krueger novato adolescente, que es bastante divertida, bastante también, pues mucha cara dura también, muy... Pero no deja de ser también un señor homenaje, tanto al Freddy Krueger como a Jason Burgess, que también sale por ahí por la producción, y no sé, efectos especiales de andar por casa, pero algunos muy divertidos, y no sé, también se le ve pues una artesanía ahí que es de valorar, ¿no? Y luego, para acabar... ¿De quién el corto este? De el corto del Freddy Krueger adolescente es de señor J. Oscura Nájera, que no sé, supongo que es un pseudónimo. Y este era un poco más larguillo, este era rollo de 19 minutos, que yo qué sé, también... Pero bien llenados, la verdad, curioso. Y luego, para acabar la noche, lo que se proyectó fue, lo que te he comentado antes, fuera de micros, un par de especiales de Sitges del año 94, 95 y 96, de una emisora local de televisión de aquí de Barcelona, que se llamaba Clot TV, que no sé si existe todavía siquiera, y que pues hicieron una serie de reportajes en las ediciones de Sitges de aquellos años, de hace ya, pues eso, de 10 y pico años, ¿no? Y en las que salen pues gente, pues el Santiago Segura antes de venderse al Bill Metal con sus cortos de Bilio, el Jaume Balagueró haciendo críticas en su fanzine, incluso una imagen sorprendente e inédita del grupo Trauma, de aquellos años con Chema, Nacho y, Chema, ¿sí? Y Nacho ahí pues saliendo en una, que creo que es al final causó unas tomas así rollo de como de hacer un pequeño homenaje ahí, pero bueno, que no salen ni hablando ni nada. Y realmente curioso, porque realmente esta gente, los que hacían la gente de Por la Cara TV, que era el programa que hacía estos especiales sobre Sitges, pues realmente, como su propio nombre indica, le echaban mucha flema al asunto. Y de hecho hay una escena muy curiosa con Javier Bardem, que le van a preguntar algo, es que con el ruido del ambiente no recuerdo exactamente qué es lo que le preguntaron, pero el tío se rebotó, como se medio enfadó, ¿sabes? Y con la cámara delante y grabándole, y el tío medio rectificó luego ahí, se le vio un poco el plumero ahí, que iba un poco de Star System ya, que por esos años tampoco había hecho tantas pelis, ¿no? Al final. Y bueno, cosas como archivo histórico bastante curiosas, la verdad. Y eso es lo que dio de sí el viernes. Ya te digo, ya siento no decir el ganador de los no cortos de Chicha Cutre, pero que estará por ahí, porque realmente sorprendió el nivel, o sea, el bajísimo nivel, el nivel infame de los cortos de Chicha Cutre, que siguen gozando de peor salud todavía que el año pasado. Muy bien, pues el sábado llegamos a... Tú llegaste antes que yo, creo. Sí. Sí, yo llegué porque yo quería ver Terminator Salvation en pantalla grande. Ver, que no oír, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Entonces, llegué con tiempo. Estaban dando esa infame película que es Lobezno. Claro, me la salté. Me fui directamente a la sala de vídeo a departir con el señor Nacho Fiol. Luego se nos unió Dani Moreno. Y estuvimos un buen rato hablando mientras estaban en la sala de vídeo dando El silencio de los borregos. Película, bueno, que... tiene su aquel, claro. 95% de chistes horrorosos, pero un 5% salvable, bueno. Situaciones absolutamente ridículas, una mezcla del Silencio de los Corderos con Psicosis en spoof, movie, y bueno, una película que yo recomiendo que quien se quiera arriesgar para una sesión así con amigotes de madrugada, de sábado, de viernes, ¿no? Sí, sí, provoca risas, desde luego. Guay. Y entonces luego ya, pues, cuando empezaba Terminator Salvation, me pasé a la sala grande. Y debo decir que lo que en cochera siempre ha sido el ambiente típico, ha empeorado. ¿Por qué? Porque la gente no respeta la liturgia de los comentarios. En el sentido de que antes los comentarios los hacían cuando se tenían que hacer, con cierta gracia, los hacían de cuando en cuando y además se podían oír. Ahora no, ahora gritan 6 o 7 de golpe... No se entiende ni los comentarios ni la película y el griterío y el rumor es constante durante la película. O sea, es que es imposible escuchar prácticamente seguir nada. Seguir un poco el argumento, claro. Además. Entonces, hombre, pues en vez de hacer los apuntes en su sitio, la gente supongo que va hasta el culo directamente, sí, al menos los elementos que se suman a todo. Y entonces ya, pues es salir una mujer en pantalla, puta, directamente, puta, puta. Sí, además, bueno, dicho por chicas también, ¿eh? Aquí sí, no, sí, no. No penséis que aquí hay una cierta misoginia o alguna cosa, porque no. O sea, no, ahí el ambiente era plurisexual, de exacto, todas las tendencias, exacto. Y todo el mundo gritaba. En cuanto hay cualquier relación de hablar a menos de 20 centímetros de distancia, cualquier pareja protagonista, sea hombre con hombre, mujer con mujer o hombre con mujer, ya sale el follatelá. Bueno, o sea, clásicos. Claro, pero bueno, no se aprovechan. El no lo entiendo, que estaba muy bien cuando había algo que no se entendía, ya es un recurso de decirlo cada 5 minutos. Entonces, aburre y no saca. O sea, a lo mejor en todo Terminator Salvation hubieron cuatro o cinco comentarios brillantes, claro, que además la gente aplaudió cuando se produjeron, porque de una manera dijo, esto ha sido una intervención buena, uh-huh, no, claro, os preocupéis. La gente lo sabe valorar. Gente, pues, la gente que iba comentando iba a saco y pasando de todo, ¿no? Sí, bueno, yo lo que a ese respecto, sí que es verdad que, bueno, el viernes daba un poco más igual, pero también igual al ser cortometrajes, pues no había tantos comentarios seguidos, también había menos gente. Hay que decir que eso, que el sábado Cocheras estaba, o sea, el viernes había buena entrada, pero el sábado estaba a rebosar. O sea, yo llegué cuando empezó a arrastrarme al infierno y me tuve que ir casi al final, lo cual también creo que por la configuración de altavoces dentro de la sala, atrás siempre hay un mayor déficit de sonido y esto unido a los comentarios frecuentes, pues yo ya te digo, o sea, casi leía los labios de los actores y las actrices, porque realmente Arrastrarme al infierno, por ejemplo, o sea, yo la escuché, pero o sea, no la oí. O claro, al revés, como se diga. No, de hecho te diré que hubo mucho más respeto en la sala de vídeo que en la sala grande. En el sentido de la sala de vídeo, pues como siempre, hubo los comentarios, sí, y tal, pero pudiendo seguir la película. Claro. En la sala de afuera, yo no recordaba un año disparatado, porque además yo vi Terminator Salvation y luego vi un trozo de Arrastrame al Infierno, ajá, hasta que se carga el gato, spoiler. Bueno, buen spoiler. Y bueno se lo carga, pero la gente gritaba tongo. Tongo, tongo. Porque realmente se lo carga, pero no sé cómo se lo carga. Hombre. Toma spoiler. Hombre, yo qué sé, ya sabes que esto. Luego esto las opciones de animales. Ya. Hombre, pero a ver, yo a ese respecto también me gustaría destacar: hay un dicho o un grito que es este año, que ya existía en otros años, pero este año que igual me he sido más consciente de él, que es el de grifo. Que grifo se aplica a cualquier escena en la que alguien expulsa algo por la boca. A nivel de fluidos, sea. Hombre, con Arrástrame al Infierno se pudieron soltar. Sea una vomitada, sea, pues eso, un esputo sanguinoliento pulmonar o una ración de lengua con dientes o lo que sea, ¿no? Entonces, es el típico comentario que realmente, como solo se puede dar cuando la situación en la pantalla lo requiere, es muy impactante. A mí realmente es que me eché bastante risa, sobre todo el viernes, porque el viernes hubo unos cuantos grifos, aparte algunos ya de por sí metidos en los cortos, el rollo ya para que la gente gritara lo de grifo, ¿sabes? Porque no venían a cuento con nada de la historia, pero realmente salía siempre algún tipo o alguna tipa potando, ¿no? Entonces, bueno, yo escuché alguna crítica, no voy a decir de quién, pero ajá, alguna crítica sobre gente que ya hacía los cortos exproceso para que fueran triunfadores en la maratón directamente. No, hombre, sin pensar pues en otras cosas. Es que no me extraña nada. O sea, vista o sea, la pajarraca que se monta, ahí no está. Me extraña nada. Que de manera muy consciente, gente que busca todos esos momentos, como bien has dicho, claro, tú, para que ya se griten, se celebren, tal, y llevárselo crudo. O sea, que eso se da. Sí, sí, sí. No, pues, doy fe casi totalmente. Bueno, pues decir, sí. Pasando por encima el tema de los el tema del público, sí, y de eso, de que fue un, bueno, digamos una noche de muerte de éxito del certamen. Sí, porque estaba hiperpetado. Estaba a petar, supongo que harían su calderilla correspondiente en la puerta. Y bueno, realmente pues merece la pena. Igual hacia el final no había tanta gente, pero tampoco te creas que se fue mucha, ¿eh? O sea, yo me quedé hasta el final, hasta la peli sorpresa, que de eso hablamos en un momentito. Pero la gente aguantaba ahí tirón. Si igual era por las drogas también, no sé. No lo sé. Bueno, pues con Terminator Salvation decir que me lo pasé bien. No tenía muchas esperanzas en la película por el director. Recordemos, McGee, el perpetrador de las dos partes de Los Ángeles de Charlie. Y había gente que me había comentado, a ver, ves a verla para disfrutarla, sin pensar mucho, no le busques vueltas de tuerca, fallos de guión, que los personajes tengan tanto carisma como han podido tener los personajes de otras partes. No le quieras buscar más profundidad que al resto de las partes que ya tiene la saga, que es que tampoco han tenido mucha excesiva profundidad, ¿sabes? Ojo, porque yo creo que la segunda parte de Terminator dio un salto de calidad impresionante a todos los niveles, a nivel de guión, a nivel de efectos, a nivel de todo, globalmente. Pero el guión es una hoja. De Terminator 2, ya lo dijimos aquí en su momento. El guión es una hoja, pero está muy bien llevado. Sí. Porque bueno, es una hoja que solamente la manera en que te enlaza las escenas de acción Dime tú ya, qué película no, de los últimos chapo, 30 chapo. Años tiene esa manera de, sí, de ver no, las cosas. Yo no lo pongo en duda. Yo lo que critiqué en su momento cuando yo vi esta peli es eso, que es que la gente parece que le quiera pedir ahora una profundidad filosófica a la cuestión. Y, claro, aquí películas como el Batman de Nolan y tal han hecho mucho daño. También. Porque también. Parece que ahora el entretenimiento por el entretenimiento no pueda ser disfrutable. Exacto. Curiosamente es un tema que comentamos con Nacho y Dani Moreno. Hay películas como la primera Cuatro Fantásticos, que es absolutamente celebrada, pero que es muy parecida a lo que es el cómic de los Cuatro Fantásticos, con la antorcha humana chinchando siempre el Benjamin Grimm, etcétera, ajá, etcétera, y que como espectáculo es disfrutable. No tiene nada que ver con una película como la de Batman, con una película como la de Iron Man, en la que se han buscado más cositas. Exacto. Pero bueno, no, una cosa no excluye a la otra. Otra cosa es un fiasco como lo ves, ¿no? O sea, lo vendo incluso dejándote el cerebro en casa. Es doloroso. Duele mucho. Me sigue doliendo aún, o sea, que mira que ya... Terminator Salvation, yo quiero decir que es disfrutable, que nos enseña lo que siempre hemos pedido los fans a la serie, que yo dije aquí y que David me recordó, dice... Tú siempre has pedido la rebelión de las máquinas, cómo se produce, cómo sobrevive la resistencia. Exacto. Aquí te la enseñan. ¿Qué aspecto tiene? Exacto. Y aquí te la enseñan, y es cuestión, verdad. Ya, a nivel visual está muy currada, tiene alguna escena memorable y está bien llevada. Efectos y, también. Y a nivel de efectos está muy correcta y sin pegar cantazos espeluznantes, como por ejemplo, por comparación, lo vendo, donde están las peores garras infográficas de la historia del cine. Exacto. O sea, yo creo que le pintan directamente en la película... En los fotogramas, ¿no? Ahí. En los fotogramas le pintan ahí las garras y quedan mejor. Con un rotulador gris y ya está ahí fuera. Guay, guay. Pues me alegro de que te haya gustado porque a mí también en Muy agradable, quiero decir. Además, este chico David lo comentó, Dani Moreno me comentó que a él le gustó en su día, Nacho me comentó que a él le gustó, luego me parece que Jackal por el libro comentaba también que a él también le gustó, o sea que... Bueno, pues es una opinión bastante unánime, al menos de gente a que le gusta este tipo de cine, que se lo ha pasado bien con, con Terminator Salvation. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Pues ya está. Muy bien. ¿Y después qué vino? ¿Después ya te fuiste a la Después estuve viendo un rato de Arrastrame al Infierno, ya hemos hablado sobre ella. Sí, yo de hecho la vi de primeras también. Gamberrada Raimi, sí, volviendo un poquito a los orígenes. Me gusta mucho La Gitana. Es el papel protagonista, es la fiera de la peli. Y además película muy para cocheras. Totalmente. Ahí sí que grifos a saco, a saco. sin contención además. Y luego estuve un rato en la sala de vídeo viendo un trocito de Aquarius. Uh-huh. Bueno, una película para quien no hemos hablado aquí en Sin Audiencia de ella, que es una película que es un entre guillallo y slasher de un agente que se queda encerrado en un teatro y hay un asesino en serie con que me ha disfrazado con una cabeza de búho, y un hacha. Y bueno, una película que a mí me dijo Nacho, incluso estaba preocupado por programarla en la sala de vídeo porque la considera una película buena, claro, con un nivel que a lo mejor allí con los gritos y con todas las injerencias del público, pues a lo mejor no se podía disfrutar como se debía disfrutar la película, ¿no? Y además es, ya lo hemos hablado aquí, creo, en alguna ocasión. O sea, es que a veces hay algunas pelis de la sala pequeña que merecerían ponerse en la grande, aunque fuera entre semana o, no sé, o buscar otra fórmula de proyección porque realmente, no sé, tienen una cierta entidad a nivel de sobre todo de histórico, ¿no? Dentro del género. Dos de las películas de la sala de vídeo, Death Wish 3, El Justiciero de la Noche, de Charles Bronson, y la de Aquarius, perfectamente se podrían haber puesto en sala grande porque son películas para entretenerse. Aunque y para el principio de la velada. Yo, de hecho, la de The Witch 3 no la revisé porque estaba justo me coincidía con Terminator Salvation. Pero es otra de las películas que a mí me hubiera gustado. Yo es algo que te quería comentar. No sé si esto se puede criticar a la organización de cocheras, pero lo que sí que no se puede hacer es, digamos, saltar de una sala a la otra sin que te pierdas algún cacho de película por algún lado. Eso a mí esto es, yo es que soy un poco maniático y no me gusta ver las pelis incompletas. No, es una jodida manía que reconozco que a veces no tiene ningún puto sentido, pero que no me gusta y ya está. Entonces, quizás como empecé la noche en Arrastrame al Infierno, luego ya tenía pensado pasar a ver alguna de las de madrugada allí a la otra sala, pero dije, joder, va a llegar a ver, han pasado ya 20 minutos... Vale que la puedes pillar a mitad y bajarte algo de internet o lo que sea, pero no sé, a mí en el momento me gusta. Claro. Debo decir que por el decalaje que vi yo, al menos en los primeros horarios, y creo que siguió más o menos por duración de metrajes toda la noche, la sala de vídeo iba un pelín adelantada a la sala grande, con lo cual siempre las películas de sala de vídeo empezaban un poco antes. Exacto, exacto, sí, creo que iba por ahí la cosa. Sí. Por lo que comentaba la gente y las oleadas. De hecho, acabó el silencio de los borregos a las 9:10 para ya dar paso a la de Death Wish 3 y justo a las 9 empezaba Terminator Salvation en la sala grande, con lo cual ya había 10 minutos de decalaje y bueno, pues lo que dices tú era un problema, porque ya si salías de la sala grande te ibas a la sala de vídeo y ya veías la película con 10, 15, 20 minutos comenzada. Tenías que atravesar pues eso, los pasillos repletos de gente, alguna performance que se hizo a las 11 y otra a la 1 con unas invocaciones y un pentagrama y unas lápidas. Todo el percal este que se monta ahí, bastante interesante. Creo que había un rol en vivo también. Sí, bueno, sí, eso explica algunas cosas quizás. de los cuadros médicos que se veían por ahí en la gente. No sé si eran por el rol o no, pero realmente había gente muy perjudicada. Cuéntanos cositas que viste tú por ahí. Bueno, pues yo es que como te digo, pues después de Arrástrame al Infierno ya me quedé en la sala grande. Arrástrame al Infierno realmente, pues es lo que dices tú, es un vehículo de divertimento puro y duro. ¿Lo habías visto tú ya? No. Ah, no lo habías visto. Por eso. Vale, por eso tenía joder. Intención de quizás ver alguna de la sala grande, pues de las dos que no había visto, más la sorpresa. Y bueno, y una de ellas era Arrástrame al Infierno, y de hecho, pues coincido contigo totalmente, es totalmente... recomendable para una buena ración de humor negro y terror mezcladas por el señor Raimi, que yo qué sé, al fin y al cabo hizo esto después de los tres Spider-Mans, lo cual, quieras que no, pues es de agradecer que haya vuelto a temáticas de este rollo. Volviendo un poco a la... Ha vuelto a la chicha cutre. A la chicha cutre. Sí, totalmente. Sí. Grifo, tío. Si hay grifo, es chicha cutre. Y no sé, es una peli que también pues tiene sus momentos también de parón y tal, pero bueno, ya sabéis que en estas cosas de la tensión, para después acelerar, primero hay que ir un poco lento, porque si no la aceleración, no es tan trepidante, ¿no? Después de Arrástrame al Infierno, proyectaron Viernes 13. Tú ya la habías visto. Yo esta la vi ya en cine. Y te la volviste a tragar. Me la volví a tragar. No tenía... A ver, no es que se me hubiera olvidado ya y esas cosas, pero como... Los dos amigos con los que venía, no lo cierto, visto. El socio y el Marcos, un saludo desde Hospitalet, que estos están al lado de donde hicieron la de los zombies de Hospitalet, y seguro que también conocen la sala. Y bueno, pues ellos no habían visto y nos quedamos en esta, y realmente quizás no conviene verla en el mismo año dos veces, pero... sí que hay que reconocer que la peli, pues, a mí me confirmó pues todo lo que yo pensé en su momento cuando la vi por primera vez, ¿no? O sea que... Sin ser una peli especialmente potente, sí que tienes que reconocer que cumple con los preceptos de la saga. Lo mismo que hablábamos de Terminator, no le pidas mayor profundidad a esta porque sea un remake o un origen o tal, porque realmente la saga nunca lo ha tenido. Es que aquí lo hemos hablado, la primera película de Cunningham es pesada, lentilla... Con todos los condicionantes. Y aquí parece que es una mezcla de la primera película de Cunningham con algunas cositas de la segunda y la tercera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tiene sus ratos aburridotes, sus ratos con slasher, sus... ¿No? Que realmente no es ni una precuela, porque lo que se podría considerar precuela es los primeros 5 minutos antes de los títulos de crédito. El resto es como una especie de actualización del concepto de la saga para volver a reiniciarla o para, no sé si volverán a hacer más o no. Y realmente eso, pues, al que le guste este tipo de película slasher con un señor bastante cachas, mazacote, mal vestido, sucio y con una máscara de portero de hockey y machete, pues que le debe hincar el diente. De hecho, una de las escenas, repito, que creo que la dije en su momento, que en las que se te cae la lagrimilla es la escena en la que Jason se pone por primera vez la máscara de hockey. Porque de hecho al principio de la peli no la lleva. Lleva una especie de saco de patatas en la cabeza, pequeñico así, ¿sabes? Rollo ahí como en otras películas que he visto últimamente. Bueno, el rollo el psiquiatra de razas de noche. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Por ejemplo, sí, sí, sí. Cabeza de saco. Sí, pero por ejemplo, ay, no, bueno, no voy a decir en qué otra peli sale alguien con una máscara de saco en la cabeza, porque es una de la que hablamos aquí hace poco, me gustó mucho y la recomendé bastante bien, pero no voy a incidir en ella, no voy a volver. Después de Viernes 13, proyectaron la versión americana de Rec, Quarantine, que tampoco yo había visto, porque es lo que te comenté. O sea, este... Rec sí que la habías visto. Sí, Rec sí, Rec 1, Rec 2, Rec la he visto dos veces, Rec 2 solo una. Y bueno, la cuestión es que Quarantine realmente, o sea, no es un plagio ni una inspirada, o sea, es una copia. Una copia sí, y, de hecho, cambiando los actores. Y de hecho, lo que yo no sabía es que Filmax estaba detrás del remake también. O sea, que el señor Julio Fernández, si mal no recuerdo, este es el jefe supremo de Filmax, este pavo se fue, o sea, no es que le compraran los derechos, es que el tío lo que hizo fue volver a rodarla allí, ¿vale? Entonces, si alguien tiene que llevar la pasta, que sea yo, ¿no? Sí, sí, yo imagino que por ahí irá el tema. La cuestión es que, bueno, cosas, diferencias, comentarios que se me ocurren de Quarantine. En esta sí que hay buenos actores. ¿Vale? Bueno, la protagonista es la hermana de Dexter en la serie. Exacto, y es que es una también es una hija de un famoso, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Es que ahora no me acuerdo cómo es el nombre de la chica. No se llama tampoco, pero bueno, es para quien siga la serie Dexter es la que hace de hermana de Dexter. Exacto, es una chica ahí que tiene su registro y no como la petarda que tuvimos que sufrir en la versión española. Era muy difícil superar a la actriz española. Sí, bueno, sí, con tal de que pusiera alguna cara de vez en cuando ya era suficiente. Pero bueno, otra de las diferencias es que la imagen de tiene más calidad, entonces igual es que allí las teles independientes o locales ya tienen buena calidad, no como aquí. Que... Pero piensa que ahí los realities, tipo de seguir lo que hacen los bomberos, la policía, cualquier patrulla ciudadana, están y esto, a la orden, están a la orden del día, y además normalmente firman en vídeo de alta definición porque son programas semanales, Cops, por ejemplo, con muchísimos seguidores y grandes audiencias. Entonces, vale, quizás se puede justificar que tenga una imagen mejor que la versión original de Rec. Ahí lo pasamos bien. Otro tema que me chocó bastante fue que se suprime del guión cualquier rastro o vestigio o punto o línea relacionado con la religión. O sea, pero desaparece totalmente, ¿eh? O sea, incluso hay desván en lo alto del edificio, hay tal, pero cuando se especula en la película sobre el origen de este brote infeccioso, tiran hacia una cuestión meramente de investigación biológica y hacia una variante de la rabia que no es conocida o alguna cosa así. Eso me sorprendió. Bueno, tampoco es de extrañar viniendo que como es una versión de para el mercado estadounidense. Lo que sí que me sorprendió también es que el factor niños no se suprimiera. Eso también es de agradecer a la producción americana. Porque, de hecho, el personaje de la niña que se pasa media película en los brazos de su madre en el patio de la escalera y tal, ya conocéis los que hayáis visto la peli quién es, pues yo pensaba que ahí, al ver que también la parte religiosa o de la parte del desván la habían recortado... Habían suprimido que con la niña también habría corte. No, pero no hay corte. Vale. No hay corte y, de hecho, quizás igual luego pues no es tan evidente después de alguna de las escenas relacionadas con la niña, no es tan explícito como en la versión española, pero realmente sí que se conserva, ¿vale? O sea que por ese lado también, coincidiendo un poco ahí con la versión original. Y bueno, y decir pues eso, que al final acaba pues como acaba, la última escena es la escena del cartel, para quien no lo sepa, ¿vale? Antes me daba quien no sabía cuál era la escena del cartel. Bueno, sí, pero al fin y al cabo está escrito ya en muchos sitios. Y es que ya lo he leído en tantos sitios en internet que ya he dicho, bueno, ¿para qué? Si ya lo han leído. Bueno, pues hoy, como siempre, nosotros hemos tenido muchísimas pretensiones. Queríamos hablar de Snow, queríamos hablar de Thirst, Polaco nos lo había pedido pero en el libro. Pero nos van a pegar al final, tío. Sí. Nos van a mandar un comando bate de béisbol o algo, tío. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? Tenemos 4 minutillos. Pues te va a quedar para hablar de la película sorpresa. La película sorpresa, porque sí, además merece la pena hablar de ella, sí, creo. Bueno, esto nos va a servir al menos para comentar Death Snow la semana que viene, quizá con un contertulio más que también la ha visto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Vale? No, bueno, hasta ahí puedo leer. Me pones los pelos de punta. Bueno, tú ya te imaginas quién es, o sea que... No, pero ese contertulio hablando de esa película, bueno, pues bueno, yo también traeré metralla, no te preocupes, que tengo de lo mío. Pues bueno, venga, ¿cuál era la película sorpresa? Feliz sorpresa, que empezaba... ¿Mejor barra peor? Mejor barra peor, supongo que dependiendo de quién la vea. mucha gente, o sea, yo llegué al momento de la proyección sin saberlo, y eso que pregunté en el baño por ahí por la gente, oye, ¿sabes? No sé. La cuestión es que la proyección empezaba, perdón, con la típica cabecera de Marvel presenta no sé qué, y estaba la gente por ahí, hola, Iron Man, no sé qué, y no, la siguiente escena era, no, esto no es Iron Man, es Punisher Warzone. Y bueno, la verdad es que a mí me dio un poco de alegría en el momento, también es que estaba ya un poco también perjudicado, porque creo que se empezó a proyectar rollo a casi 5 menos algo de la... ¿Versión doblada, por cierto? Sí, versión doblada. Ah, hostia, hablando de las versiones dobladas. No, claro, yo en su día la vi... Versión original subtitulada. No, sí. O sea, un pequeño inciso, Quarantine se proyectó doblada al catalán. No sé si fue un guiño del proyectista, si fue un error, si fue cachondeo puro y duro. No, es igual, porque tampoco se oiría. Pero sí, bueno, y además yo me di cuenta que estaba en catalán, pues lo que dices tú, como no se oía, pues al minuto 15 digo, pero si está diciendo no sé qué de la noia, de no sé qué, de... ¡Ah! Bueno, Punisher Warzone, centrarse, por favor. Castigador Zona de Guerra, para quien no sepa. Bueno, la verdad es que una peli que guarda completamente... el espíritu del cómic del Castigador, del que yo no soy muy fanático, también tengo que reconocerlo, es un personaje que siempre me ha dado un poco de lado dentro de la cosmología Marvel, pero sí que es verdad que esa, digamos, esa expeditividad, esa intransigencia del personaje con los que han cometido un crimen o los que lo pueden cometer, que raya algunas veces, no que raya, no, que traspasa de lejos lo políticamente incorrecto. Es, incluso, es un personaje paranoico y fascista más no poder. Incluso estamos, hay gente que, claro, que le busca ideologías, que no sé hasta qué punto hay que buscar una ideología y cuando no deja de ser más que un cómic, pero bueno. Y que eso pues queda totalmente registrado en la película, o sea, ya podéis imaginar las escenas de tiroteos gigantescas que hay, la cantidad de ejércitos de malvados que caen ante las balas del Castigador, que por cierto, tienen el detalle en la película de hacerle cargar las armas cada vez que se le acaban las balas, lo cual es de agradecer, en una película. Con en esos cargadores interminables que tienen las películas. Sí, hombre, son cargadores tochos, pero bueno. Pero el hay que pavo recargar, carga y recarga, hombre. Sí, la verdad es que hay buena... Hay un buen reflejo en esa parte, ¿no? Yo la veo muy deudora de, a pesar de ser Marvel, de sobre todo pues el desarrollo de la historia, la veo muy deudora de Gotham City, a nivel tanto de la parte de los malos, la forma en que los malos reclutan a sus secuaces. Los villanos son muy DC, y más que DC son muy Batman. Son muy batmaneros, por eso digo lo de Gotham. De hecho, Cara Cortada es un socias de dos caras. De dos caras, y el otro que está encerrado en un psiquiátrico que no se llama... No se llama Arkham el psiquiátrico, pero poco le falta. Y además quiero decirte, quizá no sea un Joker porque no tiene la genialidad del Joker. No, pero hombre, sí, es mucho más chabacano. Sí que... En su chabacanería, pues es un personaje que va a sangre y fuego con todo, ¿no? Sí, además le da bastante igual la mayoría de las cosas. Ahí y está. Le da igual comerse a uno que a 100 que a 80, la verdad. Y además de eso, pues escenas muy trepidantes, hay bastante gore relacionado con la acción, con los enfrentamientos entre los distintos bandos. Pocas concesiones a los malos, o sea, como tiene que ser, si eres el castigador... Si tienes ocasión de meter una bala entre ceja y ceja, no dudes un segundo. Si eres el puto castigador, no vas a preguntar antes de disparar. Y eso va... Aunque eso le trae consecuencias, tengo que decirlo. También, hombre, es que tan... es evidente que eso alguna vez va a pasar factura, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? También ir de ese palo. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Y quién vigila al vigilante que vigila al vigilante, ¿no? Ahí está. Pero bueno, es normal, hay que pasar por caja a veces por hacer este tipo de cosas, ¿no? Me refiero de cara al personaje cuando vas de esa forma tan expeditiva por la vida. Además, pues se puede recomendar también para los fanáticos quizás de esas pelis justicieras de los 80, que de eso también bebe bastante. El propio personaje en cómic ya un poco chupaba de esa parte, pero aquí, en cierta manera, yo si igual hubiera ido a ver la de Charles Bronson a la otra sala antes, seguro que lo hubiera visto igual hasta algún plano copiado y todo, porque... O sea, de hecho es la exaltación de las películas de Charles Bronson al exacto, plano superhéroes. Al plano superhéroes, y dentro de un plano en el que el protagonista... al fin y al cabo no es un superhéroe porque no tiene una habilidad extrahumana. Sí, pero sí una preparación. Es una preparación, sí, un entrenamiento, una armamentística bastante desarrollada. De hecho, de hecho sería otra de las similitudes con Batman. Eso, Batman tampoco también, tiene también. Superpoderes. Es que ahí va el rollo y... tiene sus gadgets, pero no superpoderes. Exacto. Entonces, en cierta manera podríamos decir, bueno, pero eso ya lo podemos decir cualquier día, no solo hoy, que el castigador es una especie de Batman cabreado en el universo Marvel, ¿no? Por decirlo de alguna forma así ligera y tal, no me acribilléis por ello. Y bueno, y realmente pues una peli que yo agradecí ver en ese momento, porque realmente para cerrar la noche es un buen elemento. No sé si, no creo que hubiera sido el momento de que hubieran puesto Iron Man, porque a esas horas el encefalograma ya va hacia abajo después de tanta sobredosis. Además de Punisher tiene momentos. Exacto. Para celebrar en cocheras. Es una peli que es para ver colectivamente, para celebrar, para comentar, para exagerar algunas cosas, en fin, que es lo veo un buen acierto para cerrar la maratón de este año. Y después de haberla visto, ahora entiendo por qué no la han estrenado en los cines, realmente. Porque claro, esto no rompe muchas normas no escritas de las cosas que se ponen en el cine, y igual que no han proyectado otras películas. Hombre, que vienen de Francia, si han censurado, y de otros sitios. Se han censurado con la calificación de sala X Show 6 a Punisher Warzone. La claro. Tendrían que haber metido en el mismo saco, seguro. Igual es porque diciendo Punisher Warzone muy rápido, casi dices Punisher Warzone, en vez de, o sea, Punisher Garzón, quiero decir, ¿sabes? Entonces, claro. Punisher Garzón. Entonces igual dices, no, el Garzón es un castigador, o es que quieres que lo mate el castigador, en fin, idas de olla. Que nos tenemos que ir ya, que estamos en el minuto 59, 57, 58, 59 segundos. Hasta la semana que viene. Adiós. Lo sentimos por no poder hablar todo lo que queremos. Chao. Yeah. Come on, J. O su a u cha l.